Panamericana. Comunicación popular. Los potreros de cada barrio, de cada pueblo, son los primeros campos de batalla donde un fútbol se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. Este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos, que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. La cancha que los parió. Muy buenos días, tengan todos y todas. Esto es La cancha que los parió, el programa deportivo de Radio Panamericana que se retransmite por la Radio Roja en la República de Casa Grande. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, la edición número 14 de este año de La cancha que los parió. Nuestra intención, como siempre, es que el deporte sea nuestra conversación, por lo menos en este maravilloso lunes de lluvia del día 22 de octubre. Un saludo a mi suegra y a mi hermana que cumplen años. 12 y 20 del mediodía. Y lo que hoy vamos a estar hablando es al respecto de la Liga Departamental de Punilla. Vamos a estar, ya estamos en comunicación telefónica con Maxi Bresan. También vamos a estar hablando de la selección, la Superliga, sí, hubo fecha en el fútbol grande de nuestro país. Y también tenemos en la nota del día una noticia bastante importante, que son el ingreso de las sociedades anónimas al fútbol nacional. Sí, esos son los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy en La cancha que los parió. Si querés comunicarte con nosotros, con nosotras, puedes hacerlo al celular 3548-15-600-150. Mandá tu mensaje, pedí tu tema, hacé tu crítica, mandá saludos, lo que vos quieras lo puedes hacer al 3548-15-600-150. También puedes visitar nuestra página de Facebook, que es Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. Y si querés podés mandarnos un email al correo electrónico radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. También podés visitarnos aquí en vivo y en directo en nuestras sedes centrales de la Radio Panamericana, ubicada en Cooperativa Liancay, dirección Calle Argentina 1050, Barrio Panamericano, Huerta Grande, Punilla, Córdoba, Argentina. Como anunciábamos al principio, estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Bresan, especialista en la Liga Departamental de Punilla. Buenos días, Maxi, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto, ¿cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo anda, maestro? Muy bien, aquí disfrutando algo de la lluvia, ¿no? Esta hermosa tarde, digamos que siempre se hace referencia a la belleza de los días con respecto a que haya sol, ¿no? Bueno, también a algunos nos gusta disfrutar de la lluvia, ¿no? Claro que sí, más en una región media seca como la que vivimos nosotros, la lluvia siempre es bienvenida. Claro que sí, pero muchas veces para la práctica del deporte no es del todo bueno, o sea que el sábado una de las cuestiones que por las que se vio suspendida las semifinales de las categorías formativas en el fútbol de Punilla tienen que ver con el clima, ¿no? Si iban a disputar en la cancha de River y en la cancha de Racing, bueno, se ven postergadas para el próximo fin de semana con este motivo. Ya la jornada de día domingo estaba suspendida de antemano por el Día de la Madre, no se iban a disputar partidos. Recordemos que solamente queda disputar en lo que corresponde a este torneo clausura de la Liga Departamental de Fútbol, la final entre River y el conjunto de Crecer de Montecristo. El primer partido va a ser el próximo domingo, el próximo fin de semana, en la localidad de Montecristo, para luego en La Falda, en la cancha del barrio San Jorge, River y Crecer definan quién será el campeón del torneo clausura. Muy bien, Maxi, así que el fin de semana que viene la primer final en Montecristo. La primer final en Montecristo con horario de comienzo 16 horas, allí en el predio que tiene el conjunto de Crecer, que estará visitando el conjunto de River, y luego posteriormente el próximo fin de el otro fin de semana será allí en la cancha del barrio San Jorge. Para destacar que si hay igualdad en los resultados, digamos, si hay ambos empates o ganan un partido cada uno, habrá tercer partido en la final, y que el ganador del torneo clausura tendrá la chance de disputar el campeonato anual, la final anual, frente a Martín Ferreira de Malagueño, que es el ganador del torneo de apertura, ¿no? Claro que sí, y ahí saldrá el campeón anual. Claro, campeón anual que tendrá representación en el torneo federal regional, lo que antiguamente se conocía como Federal C, algo más ampliado, porque en realidad contiene a los equipos que pertenecían al Federal B, más los campeones de cada una de las ligas, un torneo que promete ser de mucha jerarquía debido a que las ligas no podrán optar por un equipo que no sea el campeón. Si el campeón de las ligas no puede participar, esa liga automáticamente perderá la plaza, con lo cual uno cree que será un torneo de mucha jerarquía. Otro de los torneos que se prepara de mucha jerarquía y está vinculada a la Liga de Punilla, siempre hablando de fútbol, es el que se va a disputar, el que se conoce como torneo provincial, en el cual, por ejemplo, el Sportivo Huerta Grande el año pasado participó. Bueno, para entrar en ese torneo provincial se va a realizar un torneo que va a ser clasificatorio a ese torneo provincial y que va a arrancar en los próximos días. Todavía no hay mayores detalles cuáles van a ser los equipos que van a participar ni las fechas de comienzo, pero sí se sabe que tendrá pocas fechas, que será distribuido en zonas para que antes del fin de año la liga tenga entre 3 y 4 representantes que salgan de ese torneo para disputar el provincial de la Unión de Ligas. La Unión de Ligas es una serie de ligas que se fueron de sus federaciones originarias, en el caso de la liga de Punilla, de la Federación Cordobesa, bueno, y formaron la Unión de Ligas. Ese es el torneo provincial que se va a disputar, esas serán las plazas que Punilla debatirá, pondrá sobre la mesa en este nuevo torneo clasificatorio que se aproxima, Maxi. Muy bien, Maxi, completísimo. Te hago una pregunta que me quedó así al pasar. ¿Tenemos confirmados la cantidad de equipos que va a entrar por Punilla, por la Liga Departamental, al torneo regional? ¿Va a ser solamente uno? Porque recuerdo... Sí, decime. Estaría confirmado que sería uno, porque las chances son más de 10 equipos tienen una plaza, y los que tienen más de 20 equipos en la conformación de sus ligas pueden llegar a tener dos. Bueno, en el caso de Punilla hay más de 20 equipos, hay 20 equipos, pero no los 20 están en condiciones en cuanto a su papelería, en cuanto a su infraestructura, de poder participar en el torneo, con lo cual la exigencia de AFA era que esos equipos que conformaran la liga tuvieran que tuvieran todo el día, ¿no? Bueno, no se llegó al objetivo que era 20 equipos para poder obtener dos plazas, así que seguramente Punilla estará participando con una sola plaza. Perfecto, quedó clarísimo, Maxi. ¿Alguna novedad más tenés para comentarnos, para compartir? No, simplemente en el cierre de eso, recordar que el sábado van a estar disputándose semifinales de divisiones formativas, uh-huh, en la cancha de River de la Falda y en la cancha de Racing. El domingo será la primera final en Montecristo entre Crecer y River. Luego se va a jugar el partido de vuelta en la Falda y que, bueno, estaremos a la espera de cómo será este nuevo formato del torneo clasificatorio para el provincial de clubes. Así que estaremos seguramente de cerca siguiendo eso y siguiendo lo que suceda con nuestro fútbol regional, Maxi. Excelente, Maxi. Muy bueno, te agradecemos el resumen de esta liga departamental de nuestro valle. No, por favor, siempre un gusto poder charlar de fútbol entre amigos y con la gente amiga de Radio Panamericana, así que le mandamos un saludo muy grande a todos allí, y bueno, que tengan un buen comienzo de semana. Muchísimas gracias, Maxi, que tenga buenos días. Un abrazo. Muy bien, y ahí escuchábamos las palabras de Maxi Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla, ¿sí? Así que atenti a las primeras, la primer final se viene el fin de semana que viene, la primer final de la Liga Departamental de Punilla de este torneo clausura, y también la definición de las categorías en formación, estamos hablando de las inferiores, ¿sí? Atenti los clubes ya clasificados. Ahora nos vamos a un tema, vamos a escuchar Los Redondos, Juguetes Perdidos, y volvemos en un ratito. We'll be right back. Seguí escuchando. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Y a las 12:37 minutos, en este tremendo hermoso lunes, continuamos en la cancha que los parió. Y en este momento tenemos visitas. ¿Cómo le va, don Martín? Buenos días. Muy buenos mediodías, ¿cómo le va? Aquí estamos, tranquilo. Lindo, pasándola bien, ¿usted? Yo también, muy a gusto acá, a puro fulbazos y charlando de todo lo que tiene que ver con el universo. Digamos, nosotros cuando nos sentamos acá en esta mesa, a hablar de Superliga, de cómo anda todo, como para orientarnos en qué estamos en la situación nacional y hasta también continental, porque también estamos en instancias que se van poniendo calentitas de copas continentales. Uh-huh. Estamos hablando sobre todo de la Copa Libertadores de América, que en esta semana, mamita querida, se define. Los argentinos que se dividen las pasiones del país, el River Boca, contra los brasileros, cada uno en su partido, contra el Palmeiras, contra Gremio, Boca, River, respectivamente, uno de viaje allá, otro recibe acá. Es una semana súper, súper tensa de emociones, de Copa Libertadores de América, sobre todo. Y la Liga, que ahí está, y si quiere, nos metemos como para empezar el caminito. Arranquemos, porque ¿qué día, el viernes? Me va a dejar así en seco, sin música, sin nada. ¿Quiere que le ponga una cortinita? Pero me pongo muy mal, porque encima le fue muy mal a River este fin de semana. Sí, a Globito también, maestro. Anda mal la cosa. Ya esperé que se me está destrabando la información, pero en principio hay que decir que este fin de semana River, que perdió su invicto de no sé cuántos, quichicientos partidos, se quedó ahí a uno o dos partidos Gallardo de hacer un récord del club, sí. Estaban ahí con una muy buena racha y no pudieron sostener cuando visitaron a Colón, allá en su cancha, en la ciudad de Colón, el cementerio. Exacto, tiene su fama, por algo tiene el apodo del estadio, ¿no? El cementerio de los elefantes. Seguro, River complicó su posibilidad de sumarse a la tabla. La última vez, ¿se acuerda que revisamos la tabla de posiciones de Superliga? Con algunos equipos que tenían ocho partidos jugados, otros siete, y realmente podía pasar cualquier cosa con los resultados que se dieran. En este momento en la Argentina, el puntero es Racing Club, que tiene 9 jugados y tiene 20 puntos, y es el único líder. Lo sigue Unión, de muy muy bien, cerquita, Racing. Racing muy bien, muy buena campaña, incluso lo decíamos la semana pasada, después del bajonazo que les agarró de quedarse afuera de la Copa Libertadores, no parece haberles hecho mucha mella en la campaña que están haciendo en Superliga. Pero vamos repasando lo que fue el viernes. Decíamos la derrota de River en Santa Fe contra Colón. Vélez le ganó 1-0 a Gimnasia de La Plata, y Defensa y Justicia, el equipo sensación, le ganó 2-0 a Talleres de Córdoba. Complicado. Le recuerdo. Acá se vio ese partido, se vio en vivo acá en la Copa Yamcay. Ajá. Mientras hacían el taller de electrónica, sonaba de fondo, lo veían de fondo, porque hackean las computadoras, todo, claro. Y veían en vivo el partido de Talleres. Bueno, le recuerdo un dato que tiramos para la panaudiencia, que este equipo de Defensa y Justicia lo armó Daniel Olan, que es el técnico actual de Independiente, claro. Bueno, pero ahí está la mano de Becachese, que parece que tiene su movida, ¿no? ¿No es este el Defensa y Justicia? Sí, pero ya agarra una base que viene laburada desde inferiores, con jugadores. Okay. Tiene una mezcla de pibes muy atrevidos y jugadores de jerarquía que le da esa tranquilidad al equipo y que se conocen hace muchos años en Defensa y Justicia. No tenía ese dato. Sí. El sábado la Superliga nos entregó varios partidos. Godoy Cruz le ganó 2-0 al Dosivi. Lanús le ganó 3-1 y salió de su mala racha, le ganó 3-1 a Patronato. Boca Juniors resignó puntos de local con Rosario Central, que le hizo un partidazo a Boca en la Bombonera. Hay una mística ahí, ¿eh? Sí. Ese día sacan coraje de donde tal vez no lo tengan los canallas de Rosario. 0-0 con Boca, le quitaron puntito, lo dejaron con sin sabor a Boca para enfrentar lo que viene ahora esta semana con Palmeiras, en el caso de Boca. Y Newell's también, que anda en buena racha, 2-0 le ganó a Tigre, eso fue el sábado. El domingo, Estudiantes empató 1-1 con Atlético Tucumán, Argentinos Juniors perdió con Unión de Santa Fe, Independiente le ganó 3-1 en lo que fue el partido de la fecha a Huracán. Acá no sé si quiere hacer algún comentario. No, la verdad que un equipazo. También otro que los golpes de salir de la Copa Libertadores no lo afectaron a Independiente, claro, que sigue con muy muy, muy concentrado en Superliga. Gigliotti, 8 goles, 8 partidos. Chala. Bueno, el último partido de ayer fue San Martín de Tucumán, que le ganó 2-1 a Racing Club y le hizo perder puntos a Racing, para que todo el mundo se le acerque. Está cómodo con 20, pero Unión, que le fue bien este fin de semana, está con 18 puntos. Atlético Tucumán también, que Atlético Tucumán dijimos, ¿cómo le fue? No, empató con Estudiantes en su visita a La Plata, se trajo un puntito y está ahí con 16. Defensa y Justicia, 15 puntos. Entonces, Racing, aún con la derrota, sigue siendo líder del torneo. Por la diferencia que venía sacando. Quedan dos partidos para esta fecha que se juegan hoy, lunes 22 de octubre a las 19 horas, Belgrano-Banfield. Atenti, y San Lorenzo-San Martín de San Juan. Belgrano-Banfield se lleva la atención de esta provincia por completo. No, situación complicada la de muy Pirata, complicada. Belgrano no puede perder más puntos de local. No puede perder más puntos de local y los puntos de visitantes sí o sí tendrían que ser empate como mínimo. ¿Estará lloviendo fuerte en Córdoba capital? ¿Cómo será la situación con que tal vez se postergue este partido? Ah, podría ser por la cantidad de agua, ¿no? Habría que ver el estadio de Belgrano, en qué situación está el campo de juego. Es bien, verdad eso. Quisiera decirle también que se va armando también, se va llegando a unos próximos 15 días intensos, porque tenemos al mismo tiempo todo. Superliga, que sigue a paso firme. Tenemos Copa Argentina, que también va entrando en instancias de semifinales. Y tenemos Copa Libertadores. En esta misma semana también tenemos la otra Copa, la Copa Sudamericana, donde queda un representante, y es justamente Defensa y Justicia. Bueno, hay mucha actividad, sobre todo para esta sección en que nos toca hablar a nosotros. Con respecto a Copa Argentina, quedaron armados los cuadros, si quieren los compartimos. Claro, dígame, Copa Argentina me interesa porque ¿qué estamos ya en semifinales? Estamos en instancias de semifinales, no sé si queda alguna llave por armar, espérenme acá. Hay mucha guita en esto de la Copa Argentina, guarda, atenti los equipos campeones. Yo lo recuerdo en el año que fue en el 2014, que Huracán le ganó a River la final. Uh-huh. Entró una explosión de guita. Y porque van cobrando guita por las instancias ganadas. Claro. Entonces van juntando monedas. Sí. Queda por resolverse cuál será la otra semifinal, porque River le ganó 3-1 a Sarmiento de Chaco, recordará. Uh-huh. Y en penales también pasó Gimnasia de La Plata, que estuvo a punto de perder con Central Córdoba de Santiago del Estero. Luego de eliminar a Boca. Exactamente. Uh-huh. Gimnasia ahora va por River en la semifinal. Y del otro lado queda armarse los otros cuartos de final, que es San Lorenzo contra Temperley y el gran clásico de Newell's Rosario Central. Me encanta. ¿Se acuerda que teníamos eso por definir? Lo veníamos diciendo. Ese es el jueves 1 de noviembre. Y el 31 de octubre se juega la otra llave, que es la de San Lorenzo con Temperley. Ahora, recién ahí, quedarán armadas las semifinales de Copa Argentina. Pero estamos ahí, en la inminencia, ya se viene esto. Con respecto a Copa Sudamericana, les decíamos que quedaba un solo representante argentino. No se le está dando mucha bola con la presencia de River y Boca en la Libertadores. ¿Quién le va a dar pelota a el Halcón de Varela? Claro, a Defensa y Justicia, que tendrá su partido esta semana, el jueves 25 de octubre. Esto va a ser a las 10 menos cuarto de la noche, que le toca partido de ida de visitante con el Junior de Barranquilla. En Colombia, partido complicado. Picante, se pone picante los colombianos, sí. Ya, guarda. No, por eso, la tiene difícil, pero bueno, también tiene Defensa, o sea, el partido de vuelta será justamente para el jueves 1 de noviembre, y ahí le toca definir en casa. Si se lleva unos buenos puntitos, capaz puede especular un poquito y ir para adelante y colarse en las semifinales. Sería todo un logro para Defensa y Justicia en una Copa Continental, ¿no? Ojalá se le dé a la gente de Florencio Varela. Exactamente. Bueno, y cerramos con lo ya dicho. Esta semana se juegan muchas emociones porque River y Boca tendrán sus partidos de semifinales de la Copa más importante del continente, la Copa Libertadores. A cada uno le toca un equipo brasileño. Mañana mismo juega River contra Gremio de local. En esta llave a River le toca definir todo allá en Brasil. Porto Alegre. Así que tiene un partido muy intenso con el último campeón de la Copa Libertadores, claro. Gremio. También tiene buena marcha en su campeonato local, está en un requete buen momento, al igual que el Palmeiras. Está en un muy buen momento y le toca visitar a Boca, los dos equipos argentinos en realidad arrancan de locales para definir todo en Brasil la otra semana, será la del 30 y el 31 de octubre. Igual le tiro un histórico, disculpe que lo interrumpa, sí. Entre Boca y Palmeiras, Boca nunca perdió. No, Boca nunca perdió. Está claro, y además Boca tiene mística de hacerse muy fuerte en Brasil. No, y tiene una historia en San Pablo, Palmeiras de San Pablo, así que y tanto una Palmeiras. Final de la Copa Libertadores de las que tiene Boca fue con Palmeiras, sí. Exacto. Una de las de Bianchi. Diferente sería si tuviera que ser en Minas Gerais con Cruzeiro o en mismo Porto Alegre con Gremio o Internacional. En este caso, Gremio se hace muy fuerte en Porto Alegre, tienen una mística de estadio muy parecida a la Argentina y eso se hace valer, ¿no? Bueno, se le viene una vez más, tal vez sacar chapa de esto, de lo que ya sabemos, incluso yo se lo reconozco como hincha de River, Boca se hace fuerte en Brasil. ¿Y usted? Es como que hace caso del desafío al claro, que le claro, está claro. La cancha, el marco, Boca, eso no le tiemblan las patitas. Al contrario. River depende del momento. Acá. Ha tenido buena con Dígame. Gallardo. No, con Gallardo ha tenido muy buenas presentaciones en Brasil, en Colombia. Ha cambiado un poco la mística histórica de que River a Brasil iba a perder. Sí. En los últimos años, eso también cambió de la mano de Gallardo. Se va a Brasil y se trae un muy buen resultado. Así que le tengo fe. Sobre todo le tengo fe a si River mete unos cuantos goles mañana, acá de local. No estoy cagado. No me jodas. Muy bien. ¿Qué más tenemos, maestro, esta semana? No, digamos que la instancia que nos queda siempre por charlar sobre el final es selección nacional, con los balances positivos para Scaloni, después de esta última gira que jugaron con goleada contra Irak, y después la derrota, solo por la mínima diferencia, contra el clásico rival, contra Brasil, en un muy buen desempeño de varios jugadores y además sobre todo colectivo. Lo cual, en la marea de rumores y de cosas, le pone unos puntitos más. Pero que va quedando claro que no va a ser Scaloni quien continúe esto, a menos que realmente todos los otros que está interesado la AFA sigan diciendo que no. Esto está pasando. No hay ningún anuncio, no hay nada, porque todos dicen que no. Exacto, y le tiro un dato. ¿Se acuerda que hace un tiempo se hablaba del Tata Martino como sí, posible reemplazo de Scaloni? De Scaloni. De agarrar el proyecto que quiere hacer AFA a largo plazo. Bueno, hay rumores como todo esto que dicen que el Tata Martino iría a la selección de México. Ajá. Sí, así que por ese lado tal vez estaría descartada la posibilidad del Tata Martino en la selección argentina. Y guarda los hinchas de Boca porque ese rumor habla de que el reemplazo en el Atlanta, en el equipo de Estados Unidos que está el Tata Martino ahora, sí. El reemplazo serían los mellizos Schelotto. Los mellizos Schelotto. Así es. Pero esto, entendiendo que todos estos movimientos son ahora, y o ahora las ligas. Claro, ahora a fin de año creo que se le termina el contrato a los mellizos, si no estoy diciendo tontería, me parece que ahora a fin de año o en poco tiempo se termina el contrato de los mellizos en Boca. Y chau, a reemplazar a Martino en Estados Unidos y a dejar un hueco en Boca que llenaría ¿quién, según usted? No sé. Hay una intención muy grande sí. De desvalijarse con el globito, de sacarle todo. Se hablaba de que se iban a llevar a Marcos Díaz, al propio técnico Gustavo Alfaro y demás. Regalado. Y el presidente de Boca, hincha Huracán, y hace lo que quiere con Huracán. Va, le, como le da jugadores, le quita, así que muy es bien. Muy peligrosa esa jugada. Bueno, o sea, sacamos al Tata Martino de la lista de los posibles. Yo creo que sí. Aunque también cuando lo habían tanteado no había tirado mucha onda, nadie había hecho mucho fuego de eso. Sí que habían abierto la línea y que se habían contactado con él, eso sí se confirmó. Lo habían tanteado, el tipo, ante lo que tiene arriba de la mesa, dice, prefiero irme a un proyecto nuevo como el de México, más que volver al incendio. Creo que en conferencia de prensa en los últimos días dijo, no veo desde acá que haya cambiado mucho, sino más bien que lo veo peor, así mandó el mensaje como diciendo, chao, me voy para otro lado. No se sabe nada de Pekerman todavía, no. Pero todo hace indicar que no será José, a menos que se haya ido a una vacación para decir, bueno, yo me voy de vacación 3 meses después de la experiencia Colombia, me voy a la playa, que me pegue el sol y vuelvo para agarrar eso, que seguro me matará. Pekerman debe tener claro que si agarra eso, ahí se le va la vida, ¿no? Porque ya está grande José y se va a comer unos bajones bárbaros con la dirigencia. Sí, con la dirigencia y con todo lo que viene atrás, que bueno, ahora en minutos vamos a estar hablando de toda una reforma posible del estatuto dentro de AFA, ¿no? Entonces eso no también tiene que ver con la selección argentina y los intereses económicos. Sí, yo no creo que agarre de vuelta a José Pérez. No creo. No. Se volvió a hablar de Mauricio Pochettino otra vez, a querer seducirlo, a tirar línea. La verdad es que no quiere nadie agarrar este fierro caliente. Muy bien, maestro. 12:52. ¿Algo más para compartir con la PAN audiencia? No, tal vez sí, en estas evaluaciones de cómo va el termómetro con los técnicos, hay como que tener en cuenta que se pone serio el tema de hacer una propuesta formal a Gallardo. Esto no quiere decir que Gallardo agarre viaje, pero sí como que se lo empieza a poner como sos vos, pibe. Porque Gallardo también, no hay otro. Cuando cierre el año, cierre las copas y todo, más allá de que tiene firmado un contrato casi por 4 años más con River, un proyecto a largo plazo, puede que también haya movimientos y que Gallardo se anote en esto. La estrategia está como en endulzarle la oreja todo el tiempo. Ahora todos hablan, hasta Angelici, el bostero, dice no, porque Marcelo está en un momento, No me molestaría. No, todo lo contrario, sería un orgullo, dicen. O sea, ya lo están como invitando desde esa manera melosa. Vamos a ver, siempre decimos que la cabeza de Gallardo es bastante particular y le gusta estar cómodo y generando como un proyecto institucional, le gusta ser como claro. Un dirigente de River y están armando un proyecto a largo plazo, deportivo, político, no sé qué. Involucrarse en el club, A fondo. Y sí. Bueno, no sé si le van a dejar hacer esto, no sé si va a tener una dirigencia con pinche, como es Donofrio con Gallardo, en AFA. Así que por más que él quiera, hay que ver hasta dónde le dejan. Bueno, por lo pronto la buena relación con Pablito Aimar y con Lionel Scaloni, que es en un supuesto caso quedarían en las divisiones inferiores de la selección argentina, sabemos que hay una buena relación con Gallardo, de hecho creo que han sido compañeros en River, Gallardo y Aimar. Sí, claro, Gallardo. Entonces, y Aimar, sí. Sí, de hecho ahora se acaba de retirar Aimar, era director técnico Gallardo también, fueron claro. Compañeros de jugadores y fueron ahora también técnico y jugador. Con la franqueza propia de Gallardo también, que en un momento le dijo, no te voy a tener en cuenta porque no estás físicamente para esto. Y claro, ahí se terminó la carrera de Aimar. No, y así todos unos minutitos lo ponía. Por supuesto. Pero ahí lo tantearon y bueno, y ahí se acabó la carrera de Palo. Chau, pibe, gracias. Hay que ver si eso no vuelve de otra manera, mala onda. Pero bueno, hasta ahí. Seguimos en el mundo de los rumores con la selección. Sí tenemos para hacer evaluaciones de lo que fue la visita de Scaloni con la gira y la selección, que ha dado positivo todo eso. Por lo menos hay un positivo plan allá. Nada, maestro, perdimos no, con Brasil, perdimos. No. Ha sido requete positivo ese partido con Brasil, que se le jugó de igual, se le aguantó los trapos, fue muy, muy intenso el laburo de la selección, muy ordenado también, con una propuesta clara de fútbol, que le puede gustar o no, pero no había una sensación de esto, ¿no saben qué hacer? Claro. No, había un plan, había buenos desarrollos y además esto que estamos hablando, toda esa proyección de esta camada nueva que dice presente, que se van con partido contra Brasil, más allá que sea por la Copa de Leche, pero es Brasil, hay que ganar el partido y le viene bárbaro, muchos quedarán en el proyecto que venga de la selección. Así que en ese sentido sí, información, que es todo lo que nos dejó esta gira, que está muy bien, no sabemos si va a servir para algo, pero estuvo muy bien. Don Martín, lo despido hasta el próximo lunes. Un gusto siempre estar acá. Muchísimas gracias. Nos vamos a un temita. Vamos a escuchar El Gordo Motoneta, a pedido del amigo Andrés. Un saludo para Andrés y todo el romerillo. Excelente. Te pisa y te astilla. fuerte piso, de fuerte piso. Uno cae hacia escala la recaída y otra vez va para arriba. Es de terror, como era. Por eso digo que para el emparrón que te fulmina si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. Eduardo Montoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. Eduardo Montoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. El ruido, el silencio lo altera, cualquier cosa lo desespera. No tiene paz, quiere más gas. Procedente de los antiguos pensos, donde cuando habla te pone lenguachón, implacable lenguachón. Entiende sus redes vigías y todo vigila. Adicto al control y al descontrol. Montado en su motoneta es una saeta. La cabeza es un gordo que ordena, amotina y extermina. Corazones en la olla y ataca a la magolla. Por eso digo que para el imparable que te fulmina si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo montoneta no puede parar, no puede parar. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Un camino bello. Un camino Y a las 13 horas, en punto, saludamos a la gente de Casa Grande, Radio Roja. No sé si se cortará la transmisión, esperemos que no. Mientras tanto, aquí en Radio Panamericana, seguimos con la cancha que los parió y el tema que quería compartir con todos y todas ustedes, que es al respecto de una posible modificación que sufriría la Asociación del Fútbol Argentino. Estamos hablando de que varios clubes en conjunto están queriendo modificar el estatuto de la AFA, ¿sí?, de la Asociación del Fútbol Argentino, ahora en noviembre, para que las sociedades anónimas puedan entrar, ¿sí?, en el fútbol argentino, ¿sí? Por este motivo, varios hinchas, socios y socias se reunieron y conformaron una agrupación que se llama, déjeme ver que lo perdí, Coordinadora de Hinchas, ¿sí? Esta Coordinadora de Hinchas lucha puntualmente contra la sociedad anónima dentro de los clubes. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué las sociedades anónimas serían negativas para nuestros clubes? ¿Sí? Estamos hablando de que serían los clubes privatizados, ¿sí? Por empresas, por manager, por gente que tiene mucha guita, y de esta manera se acabaría la parte social del club, ¿sí? Todo lo que vendría a ser el verdadero trabajo importante de cada club, ¿sí? Se terminaría todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, por así decirlo, dentro de un club, ¿sí? Esto a través de entes privados que tomarían las iniciativas a través de las conveniencias económicas, ¿sí? Este plan fue tuvo un primer intento en el año 95, quien presidente de Boca en ese momento, no sé si lo conocen, era un tal Mauricio Macri, ¿sí? Lamentablemente para él, y gracias para nosotros y nosotras, fracasó este plan. Imagínense, ya en el 95 este hombre quiso privatizar Boca, ¿sí? También hubo otros casos, para ir nombrando, estamos hablando de el Badajoz de España, quien fue gerenciado por Marcelo Tinelli, no sé si lo tienen. Luego hubo casos como el Parma de Italia, ¿sí? Donde Crespo quiso salvarlo, pero se terminó fundiendo. El Rangers de Escocia, otro club que desapareció. Luego, por los años 2000, se formó una sociedad anónima luego del quiebre de el Racing Club de Avellaneda. Cuando Racing Club de Avellaneda presenta la quiebra, es gerenciado por Blanquiceleste Sociedad Anónima, quien fue presidida por Fernando Marín, ¿sí? El primer presidente de la empresa gerenciadora hoy es coordinador de deporte del gobierno nacional y miembro del comité organizador de la candidatura al Mundial 2030 que quieren hacer en conjunto entre Argentina e Uruguay, ¿sí? Así que imagínense cómo esta gente va ascendiendo en sus cargos políticos deportivos, ¿sí? Quería compartir con ustedes unos minutos, ¿sí? De la Coordinadora de Hinchas en un lanzamiento en plan de lucha contra la sociedad anónimas de Estamos en una actividad de la Coordinadora de Hinchas, que es un grupo de socios e hinchas de diferentes clubes del fútbol argentino, que trabajamos en contra del proyecto del gobierno nacional y en particular el presidente Mauricio Macri, que impulsa las sociedades anónimas deportivas. Las sociedades anónimas deportivas significan que los socios, las socias, no vamos a tener más poder de decisión en nuestros clubes, sino que van a quedar en manos de empresas, poniendo en riesgo el patrimonio cultural y hasta la existencia de nuestros clubes. La Coordinadora de Hinchas igualmente hace distintas campañas o trabajamos en distintas comisiones, como es la de género o distintas ramas que son la vuelta al visitante, pero siempre nuestro fin fueron contra las sociedades anónimas, que por eso nace la Coordinadora de Hinchas. Sí, cuando arrancamos en realidad veíamos que venía el impulso por el ahogo financiero de los clubes y habían en cierta manera tomado la AFA con esa comisión normalizadora, pero por la AFA no pudieron hacerlo porque el estatuto nuevo de AFA no lo permitió, más allá de su intento, y ahora sabemos que están yendo con la iniciativa para sacarlo por el Congreso. Por eso estamos en contacto con diputados, diputadas de todos los espacios posibles para poder frenar esta ley también en ese lugar. Y hoy en particular en el Hotel Bauen lanzamos el estado de alerta y movilización, porque si efectivamente sacan a la luz esta ley, vamos a salir a la calle a pelear por nuestros clubes, a defender nuestro patrimonio cultural, a defender nuestras instituciones y nuestra pasión, en definitiva. No sirve el gerenciamiento. En realidad, lo que ellos quieren hacer es poner plata, llevarse lo más que pueden, y lo que hacen es hacer desaparecer lo social y lo que son los deportes amateur. Y seguramente van a quedar los mal llamados equipos grandes, mientras los otros equipos de abajo van a desaparecer, como las ligas del interior, que ya lo están haciendo por medio de los subsidios o los tarifazos. Y bueno, todo eso va llevando a que ellos digan el día de mañana: queremos imponer las sociedades anónimas. En primer lugar, hasta los ejemplos que han habido en otros países. Vemos que quieren imitar el modelo de España y de Chile y son clubes que desaparecieron. Y en particular en Argentina, ningún hincha de Racing se enorgullece por haber tenido blanquiceleste, ningún hincha de argentino se enorgullece por haber ido a jugar a Mendoza. Y eso fueron privatizaciones encubiertas, no fueron sociedades anónimas deportivas, porque no estaban permitidas, pero sí fueron gerenciamiento del fútbol, y esos casos tampoco fueron exitosos. Entonces intentamos mostrar eso y también todo lo que es la función social de los clubes y todo lo que los clubes representan en este país también en particular, todos los socios que hacen actividades deportivas, y la realidad es que los clubes sacan a los chicos de la calle, no es un idealismo que uno dice, sino que es una realidad. Entonces todo eso nosotros lo defendemos, porque no es que disciplina que pierde, disciplina que tiene que cerrar, como sería en caso de que sean sociedades anónimas deportivas. Muy bien, y escuchábamos declaraciones hechas al diario al Popular, ¿sí? Que de esta coordinadora de hinchas, ¿no? Mensaje claro, lo que se busca de parte del gobierno es la privatización de los clubes, ¿sí? Se está buscando eso. Bueno, hay gente que formó una coordinadora y que presentó este plan de lucha, ¿sí? Habla básicamente de varios puntos, y uno de los puntos que esta gente pretende dentro de su plan de lucha es al respecto de la votación, ¿sí? En el Facebook, podemos visitar el Facebook para quien le interese, coordinadora de hinchas en el Facebook, y tienen varios flyers, ¿no? Hay uno que dice: el voto no es secreto, los dirigentes representan a los socios y socias de sus clubes, por lo tanto, en una votación tan importante deben hacerse cargo de su voto ante su gente. Evidentemente la AFA pretende votar esto a puertas cerradas, ¿sí? Las alternativas para el voto en la AFA son a mano alzada o mediante voto electrónico. El voto secreto no es una opción, que no nos roben nuestros clubes, ¿sí? Mensaje de la coordinadora de hinchas en contra de las sociedades anónimas en el fútbol. Y les tiro un dato más. Entre los que están a favor de que las sociedades anónimas puedan ser asimiladas por el estatuto, casi ningún dirigente se hace cargo. Hay uno solo que tiene la postura de a favor de las sociedades anónimas. Estamos hablando del caso de Andrés Fassi, presidente de Talleres, socio del empresario Jesús Martínez Patiño en 5 clubes del exterior: Pachuca, León, Coyotes y Mineros de México, aparte el Everton de Chile. No es casualidad que Boca, Talleres y Defensa y Justicia acompañen la idea de Macri. El empresario Cristian Bragarnik domina a discreción las operaciones comerciales con futbolistas que se hacen en los 3 clubes desde su empresa Score Fútbol Sociedad Anónima, ubicada en Puerto Madero. Empresarios como él son los que esperan por ese mundo de más y mejores oportunidades que les abrirían las sociedades anónimas en el fútbol. Habrá que esperar hasta el 22 de noviembre. Una asamblea podría ser el vehículo para que la pasión se transforme para siempre en mercancía. Sería bajo un marco que les daría mayor previsibilidad jurídica a los capitales de adentro y de afuera. Ya no comprarían solo jugadores, también comprarían los clubes en donde jugarían. Nos vamos al último tema de la tarde y luego nos despedimos. Yeah. Seguí escuchando. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, a la 1:15 de este maravilloso lunes queremos decirle gracias, gracias a todos y todas. Tenemos saludos para enviar, saludos a Balti y Juli y a todo el barrio San Jorge, Molinari presente aquí, la verdad que auténticos panoyentes, sin duda. También al Mati Pedrotti, al Arbolito que nos está escuchando, a Mariano, sí, a mi familia, a Nadia, a Junior, a Abigail, que nos están escuchando, y a toda la pana audiencia. Muchísimas gracias por aguantarnos. La verdad que esperamos desde la cancha que los parió que la noticia que compartimos sirva para algo, que por lo menos llegue otras noticias al respecto del fútbol, ¿sí? La idea es esa. Cualquier crítica constructiva es bienvenida, cualquier saludo, cualquier tema, manden mensajes. Bueno, les agradecemos, será hasta el lunes que viene aquí en Radio Panamericana, también por Radio Roja. Que tengan una muy buena semana. Gracias a todos y todas. Será hasta el lunes que viene. Chau. Que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Desde Huerta Grande, Radio Panamericana.